Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a toda la audiencia, a los compañeros, a Vicente que está acá en los controles, a los compañeros de la planta. Comenzamos un nuevo programa, una audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, que es los domingos 10:30. Y antes de comenzar con los temas que teníamos previstos para hoy, que están acá con el compañero Chiqui, queríamos decir que anoche nos llegó una denuncia que agradecemos a la compañera Chabela de Canelones. Es una denuncia sobre un hecho, justamente de lo que hemos estado hablando, una trabajadora víctima de agrotóxicos en una bodega Rosés del Sauce, estando en la quinta, en el lugar de trabajo, un mosquito la roció, literalmente la roció con agrotóxicos. El momento que nos llega esta noticia no sabemos qué tipo de agrotóxicos eran, ¿no? Como era una trabajadora, digamos, sindicalizada, pudo hacer la denuncia. Ella fue muy afectada en la piel, en el aparato respiratorio. Ella pertenece a la Unión de Trabajadores Rurales y Afines del Uruguay. En el mismo centro de trabajo, en los mandos medios, digamos, no hubo respuesta ante este hecho, este grave hecho. Este sindicato de trabajadores está afiliado a un sindicato internacional que es la UITA. El hecho en realidad sucedió hace 14 días. La denuncia se hizo también en el Ministerio de Trabajo. El sindicato solicitó una reunión con el Instituto de Derechos Humanos, el asesoramiento del CIAT, que se ocupa justamente de las intoxicaciones con agrotóxicos, de la Comisión de Trabajo de Diputados, de la Inspección General de Trabajo y al Departamento de Salud Laboral del PIT-CNT. Nosotros, por ahora, esto nos llegó anoche, bueno, no, la próxima audición quizá tengamos más repercusiones, incluso cómo está la trabajadora afectada. Esto, bueno, un mosquito nunca puede estar fumigando cuando hay trabajadores en la quinta, ¿no? En el lugar de trabajo. Y hay que crear otra denuncia que nos enteramos, otro caso, digamos, que nos enteramos en Mañanas de Radio esta semana, un caso cerca de Guillón, también una persona que tiene su quinta, y muy cerca, no sé, cruzando una pequeña ruta, también estaban fumigando, había viento, le llegó, él sintió el olor, quiso hacer, no tiene computadora, o sea que él no, las denuncias, las trabas que hay, digo, burocráticas para hacer una denuncia, hay que hacerla por internet. Él no tenía computadora, pero por suerte conocía de alguien, un movimiento que hay de defensa justamente del medio ambiente en Guillón, y pudo recurrir a esa persona. Pero realmente, otro día hablaremos más de esto. Hay compañeras como Silvia Martínez, que sea compañera que ya estará el próximo domingo seguramente acá, que conoce muy bien por las denuncias que se hicieron, por ejemplo, en Paso Picón, donde un médico sojero afectó muchos niños de una escuela. Bueno, entonces esto, lo ¿qué te parece, Chiqui? Lo dejamos por acá, temita, ya tendremos más noticias. Ah, no, yo quería recordábamos, Ancho con Chiqui, que en Francia se han hecho análisis en niños de una escuela muy cercana, allá por Borgoña, ¿no? Burgoña, en Burgoña, sí. Que hay muchas viñas. En Borgoña y en Bordeaux. Y en Bordeaux, hacia el sur de Francia. Y esos niños de la escuela les hicieron análisis de cabello y tenía, el que tenía menos, casi 20 agrotóxicos en sus cabellos. Sí, ¿ya? Se usan los cabellos porque es una cosa que da la presencia de agrotóxicos en un periodo más largo. En el periodo, digamos, que va creciendo el cabello, van encontrando en distintos lugares. O sea que se puede tener una idea de una presencia prolongada. Claro, no es lo mismo que en sangre o orina, que es más instantáneo. Ese es más del momento. Nosotros teníamos hoy dos temas, sobre todo, que son las consecuencias del modelo productivo de agricultura industrial y las facilidades que le da el Estado para que se instale. Así que, ¿no? Vamos a empezar, va a empezar el... Bueno, un poco, digamos, hablamos mucho de agronegocio, porque, digamos, ya es como un concepto, digamos, que se maneja, pero que, digamos, es necesario conocerlo a fondo y saber cómo funciona, cuáles son los mecanismos, ¿no? De este modelo que se ha instalado en nuestro país y que trata de instalarse a nivel mundial, ¿no? Nuestro país se ha sido fomentado por distintos gobiernos de distintos signos y, digamos, en el primer boletín que hacía el Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, el primero estuvo dedicado a agronegocio y los transgénicos, y la definición que se hacía es la siguiente: llamamos agronegocio a la agricultura en gran escala, que incorpora tecnología, maquinaria, insumos, la semilla, los plaguicidas, tanto los herbicidas, fungicidas, etcétera, y los fertilizantes. El agronegocio es un invento del imperialismo y del gran capital multinacional que busca, desde mediados del siglo XX, a través de la llamada Revolución Verde, hacerse dueño de todos los pasos de la producción agrícola, de materias primas destinadas a la alimentación humana o animal, a la fabricación de combustibles de origen vegetal, mal llamados biocombustibles, y a la fabricación de otras materias primas de muy alta pureza, como por ejemplo pasta de celulosa. Bueno, esta es la característica, digamos, del agronegocio, es que hacen falta grandes capitales, digamos, una forma de concentración que va alejando a los pequeños en todas estas cadenas, y se van generando grandes concentraciones, ya sea, digamos, de la gente que domina los venenos, plaguicidas, etcétera, los fertilizantes, las semillas, como también la parte, digamos, de maquinarias, incluso en los servicios, servicios de traslado, de logística. El objetivo es tener el dominio de toda la cadena de producción, y con los menores riesgos posibles. A partir del año, digamos, 2007-2008, si ya es un proceso que venía caminando, avanzando, etc., con la explosión de la burbuja inmobiliaria y todo eso... 2007 dijiste, más 2007 o menos. 2007 y 2008, ahí, digamos, se da un cambio, que es que los sectores financieros especulativos, digamos, ante la falta de confianza en sus productos financieros y eso, ven como un buen filón el invertir en el agronegocio. Por dos motivos. Es una forma, digamos, de recolocar activos que no tenían, digamos, como lugares seguros donde colocarlas, y multiplicar las ganancias. Entonces, en esta participación del sector financiero influye que, por ejemplo, la apropiación de tierras, etcétera, pueden ir teniendo un provecho por el trabajo que se vaya haciendo en la producción de commodities, de soja, de árboles para pasta celulosa, etcétera, y a la vez... pasado un periodo de unos cuantos años, la reventa va, digamos, como estudian de que el precio de las tierras cultivables va a ser muy alto dentro de 20 o 30 años, se aseguran todavía la cereza sobre la torta al final de la inversión. No digo que esto sucede a nivel global, ¿no? Sí, tenemos, sí, sabemos sí. de experiencia, Etiopía, yo qué sé, de otros países. Y acá en América Latina no es solo Uruguay, tenemos Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, que incluso Syngenta, uno de los de las empresas estas desde la que prepara de la biotecnología, después los productos, los venenos, le llamó la República, ellos mismos le pusieron la República de la Soja a toda esta gran extensión que reúne estos cuatro países que acabo de decir, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, digamos, si bien es una política que ellos buscan imponer las grandes multinacionales a nivel mundial, encuentran campos fértiles en gobiernos, por ejemplo, como el caso acá de Uruguay, que definen que el progreso, la mejora económica, el trabajo, todo depende de la inversión extranjera, que la inversión extranjera es el camino hacia el desarrollo. Se fomenta la inversión extranjera directa, se le pone alfombra roja, se facilita todo, se hacen bien los deberes ante las multinacionales, y estamos viviendo una maldición de Malinche en nueva versión. Se flexibiliza todo hasta llegar a la genuflexión, a arrodillarse frente a las multinacionales. Para esto, digamos, hace falta hacer leyes que den un marco jurídico a esta forma de explotación, creación de zonas francas, de infraestructuras, caminos, carreteras, puertos, incentivos y beneficios en favor del agronegocio. Debemos tener en cuenta que el primer objetivo para estas multinacionales es el lucro, digamos. Capitalismo puro. Es puro y duro. Lo demás es todo secundario. Lo que quede por el camino, la salud, es problema de otros. Y bueno, entonces tratan de usar y de aprovechar todo lo que esté a su alcance en cuanto a beneficios, incentivos, ya sean nacionales, bilaterales, regionales, a veces acuerdos comerciales y protección de inversiones, leyes favorables. Entonces, por ejemplo, en zonas francas tienen exoneraciones impositivas, pueden introducir productos exentos de tributos, de bienes, mercancías, servicios, materias primas, incluso aprovechar planes de inserción laboral, determinados beneficios, por ejemplo, si se emplea gente, y todo lo que es, digamos, la ley forestal. Aparte de eso, están como dentro de esas garantías que hay que darles a estas multinacionales, los derechos de propiedad intelectual, en general de la protección de obtenedores de especies vegetales, de la UPOV, en Uruguay se dice la URUPOV, que es una asociación uruguaya donde están, digamos, una cantidad de actores económicos y algunos estatales que le dan garantías en cuanto a la propiedad intelectual, o sea, de el tener propiedad intelectual sobre productos de la naturaleza. Ah, no, claro, eso, porque es lo que patentes vulgarmente llamamos, que antes era para cuestiones industriales, que se hacía un artefacto, un invento, claro, no sobre la naturaleza. Claro, ahí se ha dado, digamos, como un quiebre, que, digamos, produce resistencias. Incluso el problema de la propiedad intelectual ha sido uno de los motivos cuando se hacían como un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, digamos, a nivel de Estados Unidos, y eso, las multinacionales globales, que lo quieren imponer por todos lados. Y después ya vamos a ver, Corina se va a explayar más de en las cosas que genera todo esto, ¿no? Algo más sobre esto, digo, que un poco, no sé si anecdótico, pero es muy, es es grave, digo. Alguien en Estados Unidos, me acuerdo en qué año leíamos hace poco, que sobre una especie, un poroto, una vegetal de México. Un poroto amarillo. Sí. Lo patentó como un... Y después encima quería cobrarle a los agricultores que hacía cientos de años que lo plantaban y lo producían, digo, que lo habían creado. Que es vergonzoso realmente, ¿no? Lo que es capaz de... Es inmoral lo que es capaz de hacer el capitalismo, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco, digamos, como una especie de resumen de cómo se ha favorecido la implantación de este sistema a través de distintos gobiernos, digo, porque digamos, cuando, si uno buscara un desarrollo real, independiente, soberano, utilizaría otros medios, pero cuando uno parte de la base de que la base del desarrollo va a ser la inversión extranjera, ahí estamos fritos. Ahora, no es que estemos, me parece, tampoco siempre contra... Pasa que a su vez el país pueda decidir algo, claro. ¿En qué? Eso te lo imponen. Yo que sé, en Cuba, por ejemplo, en la hotelería, que fue una inversión que se hizo en un momento, había una serie de facilidades, de cosas que también, de condiciones que ponía Cuba, ¿no? Tú sabes mejor que claro, yo. Claro, otra de las cosas sí. También es el nivel de presión que sí. Pueden utilizar sobre los gobiernos. Acá, por ejemplo, una de las cosas... que digamos es asombrosa porque se generan como estructuras supuestamente de control o para autorizar determinadas cosas que plantean estas multinacionales, como lo que se llama la obtención de, por ejemplo, de poder utilizar determinados transgénicos, eventos, se le llaman eventos. Y bueno, acá tienen todas las facilidades porque existen como cosas que están planteados determinados protocolos, pero que son todos por la galería. Se habla de participación ciudadana, pero que no es vinculante. El país ha planteado, ha firmado acuerdos a nivel internacional en cuanto al principio precautorio de cosas, digamos, que no se está seguro si van a ser nocivas para la salud, o al medio ambiente, agarrar y tenerlos ahí en parados hasta no que... Hasta cuando hay suspiciones de que hay riesgo, aunque no esté totalmente probado científicamente, pero que hay ya algunos datos de que es riesgoso, ¿no? O a veces analizar solamente sí. Una pequeña parte de esos eventos sin considerar, por ejemplo, todo el paquete productivo que viene con él, la utilización de venenos, etcétera. Otra cosa es la ausencia, digamos, de monitoreo de los impactos. Una vez que se liberan, que se permiten esos nuevos eventos transgénicos, después no hay seguimiento. No estaba previsto un seguimiento ni está. Y como tampoco se tiene mayormente presupuesto, después se basan en los informes que hacen las mismas compañías. Se pone al zorro a cuidar a las gallinas y a los huevos. Es una cosa que es de Ripley, ¿no? Pero bueno, es así. Es eso lo que se busca, las presiones que se hacen, gente que se deja presionar, incluso en algunos casos hasta puede haber algún caso, digamos, de corrupción o de prebenda, ¿no? Digamos, no se descarta todo nada. Todo esto se presta, y todo en otros países sabemos qué sucede. Y la potencia económica de esta gente es grande. Pero por eso es fundamental, es importante el buscar una forma, digamos, de desarrollo que sea realmente soberano, proteger la soberanía alimentaria, y bueno, buscar nuestros propios caminos. Sí. Ahora Corina un poco va a referirse a los efectos, porque sí. Digamos, esto es un poco la descripción, pero que nos han vendido espejitos de colores desde hace muchísimos años, pero ahora, ¿qué es lo que dejan atrás con este tipo de producción? Dos cosas. Nosotros queríamos, no sé si nos dará el tiempo para por lo menos enumerar los impactos en distintos aspectos, pero nosotros queríamos decir que tenemos, Chiqui leyó un pedacito, una introducción del Boletín 1. Nosotros... Nuestro equipo del Frente del Cha ha hecho hasta ahora, vamos ahora a encarar un cuarto, tres boletines. Porque nosotros consideramos que para combatir este modelo hay que conocerlo bien. Tenemos que apoyarnos en conocimientos científicos, en la práctica social. Son para nosotros, los consideramos herramientas para formarnos, para informarnos y acercar a su vez, difundir los conocimientos, porque tenemos que ser muchos y organizarnos para luchar. No podemos decir, ah, bueno, está, impusieron esto y qué vamos a hacer. Entonces nosotros que decimos que a nuestros escuchas, que si hay compañeros interesados en estos boletines, los podemos hacer llegar. Los tres boletines que hemos hecho hasta ahora son, bueno, el primero, el agronegocio y los transgénicos. El segundo, que es alimentos y plaguicidas, una asociación incompatible. Y el tercero, que es UPM2, la entrega de la soberanía. Uruguay convertido en colonia de una empresa. Estos son los tres que hemos hecho hasta ahora. Los podemos hacer llegar, ya sea que ahora por correo electrónico, el que tiene un correo electrónico, por WhatsApp, o si no se tiene ninguna de estas dos cosas, nos mandan la dirección, lo podemos hacer llegar por correo postal. Nuestro teléfono para pedirlo sería el 099-30-15-21. 099-30-15-21 es un teléfono que tiene WhatsApp. Si alguno, bueno, no tenía papel y virome a mano, en el último caso pueden llamar a la radio y preguntar, ¿no?, que les den nuestro número. El correo electrónico es comision.delia.villalba@gmail.com. Así que por estos medios nos pueden pedir los boletines si están interesados en profundizar más todos estos temas y tener algo en papel, poder, ya digo, como difundirlo a amistades, a otros militantes. Nosotros lo hemos enviado en general a compañeros del interior. Yo quería también decir que en el programa de la Unidad Popular justamente tenemos sobre todo en el capítulo 9 de Medio Ambiente, varias propuestas en relación para terminar con este modelo y a su vez alternativas, que en eso ya hablaremos en otras audiciones, ¿no? En cuanto, bueno, a los impactos, vamos simplemente a enumerarlos porque ya son 53, nos quedan pocos minutos porque viene el programa de Tierra Libre después de nosotros, así que los vamos a enumerar un poco a los impactos y otro día podremos extendernos. Concentración y extranjerización de la tierra, con desaparición de establecimientos de menor tamaño. 70% de los que han desaparecido tenían menos de 20 hectáreas. Aumento del precio de la tierra y del arriendo, todo relacionado. Pérdidas de trabajo rural, de miles de puestos, porque este modelo sojero forestal ocupa mucho menos mano de obra que otras. Que otras producciones, ¿no? Disminución, entonces, de la superficie para producción de alimentos para los seres humanos. Se importan, ustedes saben, muchísimas cosas que se podrían producir acá. Es una mentira eso que siempre se anuncia como un eslogan, que el Uruguay produce para 30 millones de alimentos. Yo pregunto, ¿acelgas, papas producen para 30 millones? Producen todos los productos de alimentación. Lo que se producen son alimentos para animales, para chancho, para vaca, porque la soja, en realidad, la gran utilización que se da es para ese tipo de cosas. Para Europa y para China, por ejemplo, para alimentar animales y para alimentar vehículos. Y para alimentar vehículos, exactamente. Dicen que producimos alimentos para 30 millones de personas y después andamos importando las cosas más elementales. Sí. Nos queda poco, sigamos enumerando. La contaminación del agua, Esto, bueno, hay mucho para hablar, pero sí, digo, eso, todo esto. Hay que explicarlo, agarrar sí, cosas hay por que explicarlo, cosas. Pero una sola cosita, aunque sea que OCE cobra en la factura la tasa ambiental, porque toda la tecnología que tiene que poner cuando se potabiliza el agua para tratar de reducir los venenos que están en todas las cuencas, desgraciadamente, del Uruguay, debido a los agrotóxicos y fertilizantes. Bueno, las pérdidas en la apicultura a causa de este, es un ejemplo de la pérdida de biodiversidad, como decíamos, que otro día lo explicaremos más. Estos venenos matan a las abejas, o si no las matan, las dejan, digamos, con mucho menos rendimiento. También acá la Unidad Popular presentó un proyecto. La Unidad Popular ha presentado muchos proyectos en el ciclo, ¿cómo se llama? El parlamentario. Muchos quedaron encajonados. Este llegó a una comisión, pero no fue tenido en cuenta por el Ministerio de Agricultura, que era para prohibirlos justamente agrotóxicos que matan las ovejas. Estábamos apoyados, incluso informados por apicultores, ¿no? Claro. Nos queda poquito, las pérdidas en la apicultura, decían pérdidas en la pesca artesanal, la mortandad de peces, la desaparición de variedades, los daños a la salud humana, de forma aguda o de manera crónica. Hoy hablábamos ya de un caso de una intoxicación aguda que se da o por accidente o por mala aplicación. En realidad, lo que no tendrían que existir, no solamente de ser mal aplicado. ¿Tú quieres decir algo, chiquita? No, terminando. Ya habíamos dicho la otra vuelta que todo esto que hoy se llaman, digamos, de una forma elegante, fitosanitario, cuidado de plantas, y esos son venenos que en su gran mayoría han salido de las guerras. La gente que ha producido eso como armas letales, los ha reciclado en la agricultura. Entonces, todos esos venenos generan cosas. Y una cuestión es que tampoco existe a nivel dentro de lo que son los gobiernos ningún estudio, ningún seguimiento de lo que va produciendo esto a largo plazo. Y claro, no se vincula una cosa con la otra, porque claro, si no hay estudios, no estudias una cosa, ¿cómo te vas a dar cuenta de que hoy hay más cánceres de repente en Fray Bento, que es lo que nos dice la población, si vos no haces ningún estudio, ningún censo, ningún tipo de... Acá no se hace, no hay historia ambiental, no se relaciona nunca con la actividad laboral de la persona, cosa que sí, que ya a veces lo hemos dicho, se hace, por ejemplo, en Entre Ríos, con los médicos de los pueblos fumigados. Bueno, se nos va terminando, ya empezó la música que nos anuncia Vicente. Nos quedaron, como siempre, cosas en el tintero, sobre todo ampliar más, pero es bueno. Un esbozo, ya vamos a seguir. Será hasta la próxima, estimados escuchas.